¡Vamos! ¡Es la hora! ¡Tienes una vida que vivir! ¡Es hora de hacerlo! ¡No sé quién eres! ¡De dónde eres! ¡Pero hazlo! ¡Es hora de escuchar! ¡Es hora de concentrarse! ¿Qué es lo que no has podido conseguir? ¿Qué te ha detenido? ¿Qué te ha obsesionado? ¿Por qué pierdes el sueño? Todos los caminos conducen a aquello en lo que te centras y a quien escuchas. La energía fluye. ¿Hacia dónde va el enfoque? Así que, ¿en qué estás enfocado? Si no has sido capaz de hacerlo, hoy es el primer día de los mejores días de tu vida. Así que donde va el enfoque, fluye la energía. Te estoy hablando a ti. Si vas por ello, necesito que me escuches y te concentres. A toda costa, protege tu paz. Si vas a conseguirlo, tienes que dejar ir algunas cosas. Deja de esperar a sentir ganas. Deja de esperar a verlo. Deja de esperar a que alguien venga a salvarte. Nadie va a venir a rescatarte. El problema de muchos de ustedes es que están centrados en sus miedos. Están más centrados en el riesgo que en la recompensa. ¡El premio se lo lleva el más trabajador de la sala! La pregunta es, ¿cuánto lo deseas? El problema con muchos de ustedes es que no están lo suficientemente cansados. Están más centrados en el dolor del proceso que en la gloria del resultado. Estás escuchando a las personas equivocadas, a las voces equivocadas. Es hora de apartar esa energía del miedo, apartar esa energía de la duda. ¿Cuánto deseas esto? Si puedes oír mi voz, me pregunto si eres lo suficientemente audaz, si te importa lo suficiente, si tu fe es lo suficientemente fuerte como para arriesgarte. Es hora de manifestar, es hora de hacerlo. Lucha, lucha, lucha por tu futuro. Puede que duela, pero hazlo. Con lágrimas en los ojos, hazlo. Si nadie cree en ti, hazlo. Si la persona que más quieres te abandona, hazlo. Si tus hijos no creen en ti, hazlo. Si tu pareja no cree en ti, hazlo. Siempre es imposible hasta que se hace. Así que hazlo. En el transcurso de mi vida me he dado cuenta que para hacer las cosas hay asuntos que tengo que superar. Y ese es el problema con muchos de ustedes, que no han superado la relación que salió mal, no han superado el trabajo que perdieron, no han superado a la persona que los abandonó, las personas y los lugares donde han experimentado trauma y angustia. No lo han superado, no ha superado el miedo, no ha superado la ansiedad. Ya no sonríes, ya no ríes, ya no amas como antes. Hay algunas cosas que tendrás que superar. No has sido capaz de conseguirlo porque estás cargando con mucho peso del pasado. No te apetece. Escucha esto. Deja de esperar a sentirlo. Al fin y al cabo, puedes escuchar un millón de discursos motivadores, pero vas a tener que levantarte y tomar la decisión de hacerlo. En el momento en que ya no estés dispuesto a tolerarlo donde estés, todo cambiará. Nadie va a poder sacarte de las aguas turbias de este lugar fangoso, sangriento, doloroso y miserable en el que estás. Vas a tener que decidirte, ya es suficiente, me voy de este lugar. Y tengo cosas que hacer. Tengo un destino que cumplir. ¿Estás dispuesto a sacrificarte? ¿Estás dispuesto a renunciar a algunas cosas? ¿Estás dispuesto a trabajar? ¿Estás dispuesto a ser coherente? ¿Estás cansado de esta versión de ti mismo? ¡Supera el dolor! ¡Supera el trauma! ¡Supera la traición! ¡Supera quien te dejó! ¡Supera quien te mintió! ¡Supéralo! Si quieres conseguirlo, tienes que superarlo. Libera el dolor, libera la falta de perdón, libera el miedo. Si quieres conseguirlo, vas a tener que eliminar todas las distracciones y enfocarte. No sé cómo llamar esto. Deja que el mundo te rechace, deja que el mundo te cierre puertas, deja que el mundo te diga que no. Solo me pregunto, ¿puedes ir más allá de esto? El futuro es para el más trabajador de la sala. Tienes todo lo que necesitas para empezar. Deja de esperar que el tiempo cambie en tu vida. Deja de esperar las condiciones perfectas. Deja de esperar una limosna. Deja de esperar que todo el mundo crea en ti y te anime y te apoye. La vida te golpeó en la boca hace años y aún no le has devuelto el golpe. Contraataca con determinación. Contraataca con concentración. Contraataca al escuchar. Contraataca al ser disciplinado. Contraataca con resiliencia. Sube al ring y contraataca. Levántate y contraataca. Párate frente a un espejo y di: tengo un destino que cumplir. Es sencillo, pero no es fácil. Todo lo que tienes es todo lo que necesitas. Es comenzar lo que frena a la mayoría de la gente. Empieza ahora.